noticia, que todo el mundo escuchó, lo que la radio decía, que Aníbal Velázquez murió. Toda la radio en cadena, comunicándose estaba, anunciando que mi cuerpo en Medellín se sepultaba. Parte de mi vista porque estoy vivo y coleando. Voy a ver qué cara pone aquel que anunció mi muerte, cómo le va a quedar el ojo cuando el muerto se presente.